Estás escuchando Juan 23 100.3 FM. Todos los días, de lunes a viernes, llega para usted El Chiquitano, informativo central de Radio Juan 23, con noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, con la red de reporteros populares y la red Herbol. Quédate en nuestra sintonía y sé el ciudadano mejor informado. Más fuerza que nunca. Somos Juan 23, 100.3, frecuencia modulada. Día tras día estamos contigo. Son fabricados con materia prima virgen que es certificada por la FDA para contacto con alimentos. Picapa, capa externa resistente a rayos UV y capa interna azul no adherente. Encuéntralos a precio justo en el distribuidor más cercano. En San Ignacio, en la distribuidora Santiago, en la avenida Chiquitos, calle Dora Rivero Dorado. En Concepción, en el comercial Paola, carretera principal de Concepción, Hardeman, Colonia Piraí, esquina Magisterio, lado del Comité Cívico Femenino. En San José de Chiquitos, en el comercial Miraflor, avenida Uberflay, al lado de la pista de aterrizaje. Y en la ferretería La Concordia, en la calle Jesús Chávez, esquina Ovidio Barberí y calle 9 de Abril. Tankburg, un producto Plaxburg, sinónimo de calidad.